necesito sangrar para purificarme. Ya vomité mi rabia sobre los demás. Solo soy un pedazo de carne cortada. Mis cicatrices son mi nombre. Escupo lo que odio. La sangre purifica. Exploto en un segundo. La sangre purifica. Orino sobre tu cara. La sangre purifica. Y me cago en tu nombre. La sangre purifica. Sigo viviendo solo para molestarte. Mis bromas no le hacen gracia a nadie ya. Mi bilis es mi bebida. Lo que destruyo, lo purifico. Escupo lo que odio. La sangre purifica. Exploto en un segundo. La sangre purifica. Orino sobre tu cara. La sangre purifica. Y me cago en tu nombre. La sangre purifica. La sangre purifica. La sangre purifica.